pero yo no canto con ninguna chigota. Enseñamos el purito y su tipo me acojona. No me acerco ni de coña ni a escucharlos, Eduardo, oh, oh. A eso tú ya me entiendes, le va tan largo que puedo encontrar en el suelo 500 euros que no me agacho. Yo que cose para la calle que ni me mire, porque eso cuando te mire lo sueltan ya. Los pinchas son peligrosos, que lo ven tan revoltoso, que puede causar destrozo, jugando por ahí detrás. Que entiendo que el carnaval es susto que a mí me da. Lo que vive este carajo cuando se acerca. ¿Con quién puedo yo cantar que no la tenga dispuesta? Ya sé con los aguafiestas. Y en cuanto se me acercaron me di la vuelta. Y la porra ya estaba puesta. A guerrero tan valiente y a Dios tan señorito, no nos pida por tu madre que se llevó el culito. Que la cosa está fatal, ya que no tengo bonito como muchos que andaban. Pa' que te conformes, te enseño el pito. ¡Mira!